gota se meta en mi alma por cada tristeza que yo te causaba. Nunca quise lastimarte, no te lo mereces. Sé que me merezco lo que me sucede, y aunque no lo creas, quisiera pedirte perdón por tantas veces que me hablaste y no escuché. Por aquella llamada que no contesté, por los bellos momentos que desperdicié. Perdón, porque eres la persona que amo de verdad. Quiero recuperar el tiempo de los dos. Ya Dios me perdonó, no me faltas tú nomás. Por las cosas lindas que viví contigo, quiero que me perdones y que vuelvas conmigo. Perdón, porque eres la persona que amo de verdad. Quiero recuperar el tiempo de los dos. Ya Dios me perdonó, no me faltas tú nomás. Dios mío, dame fortaleza. Necesito de ti, necesito de ella. ¡Ay, hombre! Si alguien sale lastimado, por eso voy a pedirte perdón de rodillas ante tus amigos, ante tu familia. Yo hago lo que sea para que regreses. Perdón por tantas veces que me hablaste y no escuché, por aquella llamada que no contesté, por los bellos momentos que desperdicié. Perdón, porque eres la persona que amo de verdad. Quiero recuperar el tiempo de los dos. Ya Dios me perdonó, no me faltas tú nunca. Por las cosas lindas que viví contigo, quiero que me perdones y que vuelvas conmigo. Perdón. Dios mío, siento que mi voz se quiebra. La lluvia y me moje la cara.